Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Oye, ya no me puedo quitar esto que empecé a decir así de lo tonto un día y me encanta. No sé, es como un... se me ha quedado. Pues está muy bien. Como la marca del zorro. Está de maravilla. Como al final de los programas solemos poner la cuña de músicas terrícolas para alienígenas con sí. inquietudes, pues no lo decimos al inicio, pues ya lo decimos al final. Y está muy bien lo que dices. Bueno, un saludito. Arañícolas. Un saludito para todos los alienígenas y para todos los terrícolas que nos escuchan desde Radio Almaina. 88.5, la FM, Granada, la Laroguita Masaspi, Ratia, 97 FM, Bilbao y los demás del mundo mundial que usáis todos los aparatijos que la tecnología nos brinda. Más para alienígenas, la verdad sea dicha, pero también terrícolas. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Asier, ¿qué te parece si ponemos algo de gorilas? Porque tú querías poner sesión doble. Entonces, para que no se nos junten ahí dos de gorilas, vamos a ponerlas separadas. A ver, gorilas. Y un disco que además este año tan complejo que hemos tenido, yo creo que el disco de Gorillaz a mí por lo menos me ha ayudado a llevarlo con un poco de alegría. Han ido sacando cada mes, bueno, hasta que ya se descubrió el pastel, pero bueno, más o menos cada mes, una canción en YouTube. Es un disco lleno de colaboraciones que se llama Son Machine Parte 1. Se supone que están haciendo ahora el volumen 2. Y bueno, que se comenzó a grabar antes de la pandemia, a finales del 19, pero que buena parte de las canciones que se han grabado para este disco se han hecho a distancia y supongo que guardando todas las medidas de seguridad posibles. Supongo. Pues eso. ¿Cómo? Que supongo. Que supongo que guardando, sí. Digo yo, vamos, no sé. Esperamos. Igual que exponer. Pues mira, a mí casi todos los temas del disco me han encantado. Ya lo sabes, ya te lo he dicho 8.000 veces. Uh-huh. Un tema que no pusimos en su momento, para no repetirnos, fue el Strange Times, precisamente, el Tiempos Extraños, uh-huh. que compuso Damon Albarn en colaboración y que grabó en colaboración con Robert Smith. De los ni de más Cube. Ni menos. Por bailar raro. Guay. Spin around until the sun comes up. Strange time to see the light. I think I've fallen onto silken thread. My head is spinning, suspended in a twilight web. That keeps on giving. The looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, where presidents pin badges on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spin, the faithful will be silent. Existing or not, at the same time. Time. beach, watch the world. I'm twitching in the grimy heat. I think I might be skiing. Unicorn degrading, no horseplay, no diving. Cutting girls with scissors whilst the grey leaders in. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo te propongo que hablemos someramente, porque ya lo hemos dicho muchas veces, de el mejor disco de pop rock que se ha hecho muy bien, en España, o Estado español, o Estado estatal, según cada uno con su rollo, que es... O en Cataluña. Incluso, también, sí, sí, sí, que hablamos de Sidonie, que han sacado su El regreso de ABBA, ese fantástico disco de pop conceptual basado en la novela del cantante, del propio Mark Ross, que bueno, yo creo que tiene temas tan, tan buenos, no sé, no sé. Sé que os hemos puesto un montón de ellos, ya no sé cuáles sí, cuáles no. Igual estamos repitiendo, pero yo te propongo que hagamos, que pongamos esos dos que van ahí juntitos, o sea, que van sin, o sea, que no van separados, que van uno tras de otro, que son Porgy Gat y Cap the Crows. Que son dos temas que están molt bé lligats. Some So this is what I want you to do. I want you to say, turn on. Turn. Tune in. Turn. Qué bueno será Nava, ¿eh? Y Sidoní también. También en este disco, sobre todo. Tú siempre con bueno, tu campaña anti-Sidoní. Que no. O sea, que están guays, ¿eh? Las canciones estas me han gustado mucho. ¿Qué más? Ha sacado disco y no se ha enterado nadie. ¿Quién? Aunque ha estado nominado para el Polaris Prize, el bueno de Owen Pallett. Sí, señor. Owen Pallett, este hombre, madre mía, que se merece más reconocimiento, yo creo, ¿eh? El mítico colaborador de Arcade Fire, entre otros muchísimos grupos, ha orquestado, yo creo que todos sus discos, la parte de cuerdas, y además les toca la viola en directo, vamos, les hace de todo. Ha sacado un disco y una banda sonora en el año 2020, y ambas dos están muy bien. La banda sonora se llama Spaceship Earth, y es un documental sobre el experimento Biosphere 2, esto que estuvieron ahí no sé cuánto tiempo un grupo de personas conviviendo en una burbuja. Allá en los años 90, para comprobar la capacidad humana de convivir y sobrevivir en un sistema ecológicamente cerrado. Eran una serie de burbujas ahí que pusieron en el desierto de Arizona con vistas a explorar la vida en otros planetas. Uh-huh. Y el disco se llama Island y también es habla del aislamiento, mucho más en el momento en el que fue grabado ahí durante la pandemia. Y nos podemos quedar con un temazo que se llama Fire Mare. Can't love has already hurt like a cat. father and mother like a herd of phantom horses. Yo en 2020, dentro de la época del bajón aquel que nos dio a mucha gente por la pandemia y por el confinamiento, bueno, supongo que el bajón nos dio a casi todo el mundo. La bajona. Pero bueno, pues la bajona. Luego más adelante me dio por escuchar el Necrologie, voy a ver si lo digo bien, Necrologie Sinistrae de los griegos Xibalba. Eso es una alegría, ya solo. Sí, ya solo sí, de la verdad que dice, a ver, te encuentras mal, pues escúchate un disco alegre. Pero no sé, es que ese disco para mí definía, en cierta manera definía cómo me sentía y definía la situación. Que conste que el disco me parece alucinante, ¿eh? O sea, ellos son una banda de metal, ellos se definen como metal ambient, es un rollo ahí bastante experimental y tal. Y nada, pues han sacado este discazo, desde mi punto de vista. El nombre Xibalba tiene su cosa, ¿no? Algo además relacionado con un país en el que tú has estado, así, con Guatemala. Pues sí, yo la primera vez que salí a conocer el mundo, estuve en Guatemala, un país maravilloso, en el que mucha gente lo pasa fatal. Por las mismas razones de siempre. Avaricia, racismo, machismo, capitalismo salvaje, etcétera, etcétera. Lo típico, vamos. Y bueno, sí, el Xibalba, este nombre de este dúo está sacado del Popol Vuh, si no estoy equivocado, que es el, pues como el libro que explica la cosmovisión maya. Es una palabra quiché. Sí, ¿no? Se supone que define al inframundo, el mundo subterráneo, donde están divinidades de la enfermedad y de la muerte. O sea, como veis, todo para los Xibalba, esto va todo un poco por ese rollo. Todo un poco en negro. En fin, y sinistrae. Vamos a escuchar Túnel Z. We'll be right back. O sea, alegría de vivir. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, hablando de vivir, Dominica ha sacado disco. Déjame vivir, déjame vivir. Déjame vivir con alegría, que dirían las Dominica doble. A ver, ha sacado un disco precisamente que se llama Vida Extraña, Vie Étrange. ¿Cómo se dice aquí? Vie Étrange. Eso es. Pero ese, tú también lo has dicho bastante bien, ¿no? Pero he dicho vi, no he dicho vi. No, vi. Vie Étrange. Muy mal. Fatal. Y ahora, el título de la canción, que es Les Sévillés, que viene a significar las despiertas o los despiertos. Algo así. Mira tú. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé, jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai. Tes yeux me quittent un instant, je disparais. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus. Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. Nous n'avons pas le choix. Et tu le sais. Et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour vienne à manquer. Si tu restes éveillé, je peux le faire. Ne plus rien voir autour. Tu peux rester l'unique objet de mon regard. Et en retour, tu ne peux que me regarder. Nuit et jour, si tu faiblis, je risque de partir en fumée. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé. ¿Sabes quién ha sacado un fantástico disco de versiones? La gran Betty Lavette. Te lo iba a decir, cuando has dicho fantástico disco, he dicho, va a hablar de Betty Lavette. De verdad. Sí, dentro del jazz, del soul, este año ha habido cositas también. Mira, para mí no tantas como lo que yo esperaba, pero bueno, ha habido cosas. Y el disco Blackbirds, que es así como se titula este disco de versiones de Betty, ha cogido grandes temas clásicos de Dinah Washington, como el Drinking Again, el Strange Fruit de Billie Holiday, que es clásico donde los haya. Son como cosas... temas cantados históricamente por mujeres, sobre todo, ¿no? Eso es, de Nina Simone. Pero os vamos a poner uno, que es Blues for the Weepers, que es un, bueno, es un temazo brutal. Es un temazo, que en principio sí. Betty Lavette lo incluye ahí como si fuera, bueno, como si fuera, de hecho, ya lo hace como versión de la Riz, del Blues for the Weepers. Pero que tiene más historia este Blues for the Weepers, porque de hecho Lou Rawls en la misma época, en 1965, también lo tuvo mucho éxito. Y además hay un rollo ahí, ¿no? De quién, ha habido ¿quién lo compuso? Que se ha dedicado a estudiar arqueología musical para ver quién lo compuso, porque no parecía nada claro el tema. Sí, y sí. Es un tema compuesto por el bueno de Max Rich. Max Rich, un tipo que hacía música para pelis, ¿no? Sí. Se ve que él había compuesto música para Merry Melodies, los dibujos animados de la Warner. Y una de esas canciones compuestas en los años 30 fue utilizada en la banda sonora de Quien engañó a Roger Rabbit. Bueno, vamos a deleitarnos. Gay lights of glamour, they talk about drama, but the blues that I sing, the song singing sisters, the torch bearing misters, they just come to listen and dream. Soft lights are glowing, the champagne is flowing, in each customer's eyes there's a gleam. There's a weary and weepless, sad-eyed and sleepless, they just come to listen and dream. Now the black of the night, rings of blues in the night, somehow they both seem to belong. They're the sad-eyed and gay ones, the real cabaret ones, they hang on to every word of my song. I sing about their drama, the fast-fading glamour, and the blues that I sing is the theme for the soft-singing sisters, the torch-bearing misters, they just come to listen and dream. Said the black of the night brings the blues in the night, somehow they seem to belong. They're the sad-eyed and the gay ones, the real hip-hooray ones, they hang on to every word of my song. Cause I'm singing about their drama, their fast-fading glamour, the blues that I sing is their thing. They're the soft-singing sisters, the torch-bearing misters, they just come to listen and dream. Blues for the weepers, they just come to listen and dream. The song-singing sisters, the torch-bearing misters, they come to listen and dream. Blues for the weepers, blues for the weepers, they just come to listen. ¿Qué me dices del gran Nick Cave, su Idiot Prayer, ese disco que, bueno, no sé, es que es tan bueno? O sea, el piano y una conexión brutal, en este caso con los que hemos escuchado el disco, que merece estar aquí. Cualquiera de los temas casi del disco. Pensaba, ¿no? Que tú querías escoger uno especialmente. Sí, yo cuando has dicho lo de la conexión brutal, o sea, has dicho el piano y la conexión brutal, y claro, esto es un concierto que se streameó, o sea, que se emitió en directo a través de internet, y he dicho, hostia, tenían que tener una conexión brutal, o sea, un buen ADSL. Porque... también, en ese sentido también, ¿no? En claro, ese sentido también, o sea, es una conexión brutal. Pero efectivamente es un disco espectacular en el que Nick Cave canta ahí con una voz que está ya medio camino entre la fortaleza y la debilidad más absoluta. Y entre los muchos temas que toca una de mis canciones favoritas y le da un toque absolutamente diferente, que es una canción de Push the Sky Away que se llama Jubilee Street. Thank you.

de neopsicodelia. Sé que hay alguna historia, fíjate, sé que hay alguna historia que leí en su día, ahora no recuerdo muy bien de por qué se pusieron ese nombre. Pero creo que... Claro, no es Impala domesticado, es Domestica Impala, porque si no sí, sería Tame. Sí, yo creo que el bueno de Kevin Parker, el jefe de todo esto, de esta banda, dice que vio un Impala una vez y se le quedó así como mirando, con esa mirada perdida que tiene... Los Impalas y otra serie de rumiantes. De animales del mundo. Es rumiante, supongo, ¿no? Y sí. Entonces... bueno, ahora pues no sé, como que le hizo como gracia. O sea, y de ahí salió el nombre. Bueno, han sacado su disco Slow Rush. Es un discazo. Yo creo que han cogido. En el 2012 hicieron Lonerism, que era un rollo muy, muy psicodélico. En el 2015 Currents, que era más de ambient, iba a decir, más de dance, un poco dance psicodélico también. Y de la mezcla de esos dos, yo creo que han llegado ahí a un punto muy de madurez, bastante interesante. Os pusimos Lost in Yesterday, que es un disco, o sea, perdón, una canción maravillosa, que si no ha visto, por cierto, el vídeo, me hace mucha gracia. Y yo propongo que la pongamos It Might Be Time. Forever. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Por cierto, los impalas están muy ligados a las gacelas, que no tengo claro si rumian o no rumian, pero son bóvidas. Bien, bien. Otro grupo que hace pop y que a mí no me interesan especialmente, es que no me han interesado ni cuando eran interesantes. ¿Y por qué los traes entonces? Porque esta canción me ha hecho gracia. Bueno, vale, entonces tiene un paso. Y me hizo gracia al inicio de la pandemia y yo creo que se me quedó ahí. O sea, y la he recuperado. Es un tema, quizás, la verdad es que como tampoco las escucho mucho, no sé si es muy de ellos, pero creo que no, que es At the Door de The Strokes. Los Strokes. A mí me gustó mucho su primer disco. Ya, es que a mí ni eso. O sea, sí, alguna canción estaba guachi, pero... Y han sacado un disco que se llama The New Abnormal, que mete recuerdos del jovencito Frankenstein. No sé por qué, cada vez que leo el título digo, normal. Mira. Ah, no sé qué. ¿Estás seguro de que ese era el nombre? Sí, eso, ese era el nombre. Pues de eso me está usted diciendo que he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 m de alto y 1,80 m de... Bueno, no sé, me lo estoy inventando, pero es algo así. Es eso, pues eso es. The New A no sé qué. Este es el nuevo disco de The Strokes, que fue presentado al mundo con una canción que se llama At the Door. Sí, yo creo que tenemos que dejar algo, ¿eh? Para adelante, el futuro. Al ritmo que vamos, o sea que vamos a... ¿Qué te parece si cerramos ya este programa con lo mejor de 2020? Muy bien. Y seguimos con más cosas en el próximo. Me parece muy bien. Agur. Agur. Keep it. Never gonna make it out of this in time. I guess that's just fine. I'm not there quite yet. My thoughts are such a mess. I got it on board. Want to run in for. The door, anyone home? Have I lost it all? Struck me like a chord. I'm an ugly boy, holding out the knife, lonely after light. You beg me not to go. That's what they do right in front of you. Like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Can't escape it. So you feel like an old trying to build no dynasty. I can't see beyond this wall, but we lost this game so many times.